Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna, con su servidora Angélica Carrasco, como todos los martes. Y pues bien, antes de iniciar nuestro programa del día de hoy, con motivo de que ayer fue Día del Músico, pues un abrazo a todos los colegas músicos, aquellos artistas, intérpretes, compositores, que juegan con los sonidos, que nos dan algarabía a nuestra vida y que, bueno, están llenos de una vida creativa que comparten con nosotros. Un abrazo a todos estos colegas músicos y con este motivo queremos también dar un homenaje, pues modesto, sencillo, como lo hace Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, con otros autores, con otros artistas, otros intérpretes, al señor Ignacio Serrano. El señor Ignacio Serrano es un músico lírico, fue primer saxofón de la banda plástica de Tepetlixpa. Hoy nos va a acompañar junto con su hija Cuca Serrano para rememorar toda esta leyenda, todo esto que se dice alrededor del álbum de covers, de 10 covers que la banda plástica de Tepetlixpa grabó, que ustedes deben conocerlo porque circula mucho en las redes sociales, Adiós a los Beatles es el nombre del álbum, y se grabó como un tributo para, se dice que como un tributo para despedir a dos integrantes del legendario cuarteto de Liverpool, quienes de regreso a la Ciudad de México hicieron una parada aquí en el Estado de México, en el Oriente, con la intención de conocer el lugar del mito amoroso de nuestros volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Pues bien, hoy vamos a dar este humilde homenaje al señor Ignacio Serrano, músico lírico, quien nos va a acompañar para hacer algunas remembranzas. Y la música que escuchamos al inicio del programa, pues es una interpretación de estos covers, de este álbum, que circula en internet justamente con millones de vistas. Incluso comentando con la familia que hemos tenido este encuentro, pues también se vende un CD de estas grabaciones en Amazon, de este disco, de este álbum, Adiós a los Beatles, con nombre de Banda Plástica de Tepetlaxpa. A la fecha, bueno, pues un merecido homenaje que le hacen las redes sociales, no así la venta del disco, de este CD que circula y que podemos nosotros ir encontrando en la búsqueda, tanto en YouTube como en otros servidores digitales, y que justamente, entre otras cosas, aparte de disfrutar esta estas bellísimas interpretaciones, pues estará aquí con nosotros el señor Ignacio Serrano. Cuca, buenas tardes. Hola, bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida, un poco comentábamos con los radioescuchas, pues estas sesiones de plática que hemos tenido en casa de ustedes, alrededor de, rendirle este breve homenaje a tu papá, el señor Ignacio Serrano. Sí, pues muchísimas gracias por la visita que ya nos hicieron. Pues es un honor y un orgullo ser parte de la familia del señor Ignacio, y que él aportó mucho para haberse logrado la grabación al homenaje a los Beatles con la banda Plástica. Es un gran orgullo, no nada más para nosotros como familia, también para los del pueblo de Tepetlixpa, de donde somos oriundos. Ajá, y alrededor de esto, era una banda conformada por 16 músicos, es lo que vemos en la fotografía emblemática que aparece en este álbum, en este acetato que pues a la fecha no hemos conocido que alguien lo tenga, ¿verdad? Y si entre nuestros radioescuchas alguien lo tiene o conoce a alguien que pudo adquirir en su momento este acetato de covers de la banda Plástica de Tepetlixpa, pues se los vamos a agradecer muchísimo, porque estaríamos abriendo la caja de Pandora para estas grabaciones, de las cuales nos comenta el señor Ignacio Serrano, quien estará en el siguiente bloque con nosotros, que pues nunca se hizo una firma de un contrato por las interpretaciones. Simplemente los llevaron a grabar a la Ciudad de México, y el señor Andrés Ortiz, que fue quien se atribuyó la dirección, a quien se atribuye la dirección de esta famosa banda Plástica de Tepetlixpa, que tocó para expresidentes o frente a los presidentes de nuestro país en su momento, pues el señor Andrés Ortiz, quien también nos pudo haber platicado el origen, el desarrollo de estos músicos, fueron músicos que se integraron a la banda y que venían de otros municipios también, como Ozumba, como Tepecoculco y evidentemente de Tepetlixpa. Bueno, pues el señor Andrés Ortiz falleció en el mes de septiembre, y del cual el periódico local de aquí, el Amaqueme, publicó dos artículos. La señorita Alma Vilene Figueroa López publicó la nota de cuando falleció el señor Andrés Ortiz Maldonado, y también aquí una aclaración, ¿verdad?, porque entre los nombres de los intérpretes e integrantes de esta banda de música de Tepetlixpa, pues el señor Ignacio Serrano no aparece, aparecen otros Ignacios: Ignacio Ortiz, el señor Marciano Ortiz, Francisco Alvarado, Evodio Alvarado, Mario Aranda, el señor Víctor Cepeda, Silvestre Ventura, Marcelino Buendía, Ignacio Martínez, Fidel Portillo, Andrés Ortiz el director, Rafael Velázquez, José Hernández, Pedro Rivera, Marciano Hernández y Aurelio Ortiz. De tal manera que, esperamos se pueda corregir este dato en la publicación de la señorita Alma Avilene Figueroa en el periódico Amaqueme del día 18 de septiembre. Y también alrededor de esto, ¿verdad?, pues celebrar la música, finalmente nos estará platicando el señor Ignacio Hernández, acompañado. Serrano Lima, ¿verdad? Sí. Aquí acompañado de su hija Cuca, de estas remembranzas y sobre todo de ese sentir como músico con su saxofón, tantas melodías que dejó, y al margen de lo polémico o de los datos que no son certeros alrededor de esta banda Plástica de Tepetlixpa, pues la realidad es que quedan estas grabaciones, estas bellísimas interpretaciones, y que gracias a la justicia de las redes sociales conocemos, Cuca. Así es. Y bueno, pues también comentaban ustedes que es reciente que ustedes conozcan esto, ¿verdad?, de 5 años a la fecha. Sí, porque anteriormente pues no teníamos conocimiento, tal vez unos 5, 8 años que nosotros nos enteramos que esta música ya circulaba a través de internet, porque anteriormente pues no teníamos conocimiento. Además, nosotros jamás tuvimos un disco original, no, después cuando quisimos comprarlo, adquirirlo, pues jamás supimos, bueno, con don Andrés Ortiz, pues no logramos contactarlo, y pues nada más tenemos nosotros un CD que un sobrino nos hizo favor de regalar, pero incluso en la portada ignoramos si es la portada original, no sabemos, pero la cuestión es de que, pues en el CD, pues son las piezas originales que ellos grabaron. Pues de esto comentaremos a detalle en nuestro siguiente bloque. No se vayan, seguimos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, rindiendo este tributo al señor Ignacio Serrano, músico lírico, primer saxofón de la banda plástica de Tepetlixpa. Regresamos, por favor. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Regresamos al Sendero de la Luna. Thank you. Pues un honor tener aquí con nosotros en cabina al señor Ignacio Serrano. Muchas felicidades por el Día del Músico, que fue el día de ayer. Un gusto tenerlo aquí en la cabina del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna. Y pues coméntenos, señor Ignacio, usted tocó el saxofón para la banda plástica de Tepetlixpa. ¿Cómo fue ese momento cuando ustedes interpretaron todo esto que se dice que los Beatles? Pues fue una alegría porque desconocíamos el tipo de ritmo, pero empezamos a tomarle en cuenta qué bonito, qué bonita música, diferente a tantos gustos de... No fue, pero yo el día domingo creo todo el día estuve oyendo. ¿Se recordó de lo que ustedes tocaban? Sí, y oí los tres saxofones, todos bien acoplados, los clarinetes, también luego los clarinetes y los saxofones se llaman las cañas. No, los clarinetes también bien acopladas, partes que tenía, se llama la síncopa, hacer la síncopa. Y oía yo también las salidas, qué bonitas, sincopadas, las trompetas, pero todos, estuvo bien precioso esa grabación. Y se dice que se grabó este álbum porque los Beatles vinieron a Tepetlixpa. ¿Vinieron los Beatles? No vinieron, no es cierto. Han de haber tocado, por ejemplo, yo creo ni aquí, en México. Sí, ahí vendrían, pero allá nomás fue un cuento. Un sobrino de Andrés, porque ya no lo querían. Y dijeron, ya está haciendo otro compromiso, ahora por aquí nos va a fregar. Como no les dio los instrumentos, por eso no van y ahí cayó. No, pero tuvo una caída bien triste. Ahí en el Popo, yo cuando tocó la última vez, yo ya me había quitado, ya le había yo avisado. Y me mandó a traer. Ni siquiera hoy, no es malo, tú conoces todo el archivo, ¿para qué traigo otro? Tú conoces mi archivo. Le digo, pero luego ni pagas bien. Sí, yo te voy a pagar, le voy a decir al delegado que te pague lo doble. Te espero, ¿eh? Y fui y tocamos que una pieza que no recuerdo cómo se llamó. Y salió, pero bien malísimo. Llevó tres trompetas que no se acoplaban nada. Nomás se respondían. Y él ese día tocó el saxofón alto, Andrés. Él siempre tocaba saxofón, tenor, el segundo tenor. Y luego vimos, no, que la primera trompeta sí ya está borracho. Nunca salió ese popurrí. Pero entonces los Beatles, ¿usted los conoció? ¿Cómo es que tocaron esta música del álbum de Adiós a los Beatles? No, yo no los vi así cerca. No los vi. ¿Y la foto del álbum? ¿Dónde se tomó esa foto del álbum? ¿El qué? La foto del disco. La foto. ¿Dónde tomaron la foto? Allá en la parroquia. Ah, allá. En la parroquia tiene un arco, pero ya de muchos siglos. Y el director ya había visto... Quiso escoger ese lugar. No, aquí está bien precioso. Ya está muy arruinado. allá enfrente de ese arco está la iglesia de San Esteban Protomártir, es el patrón de allá de Tepeclispa, es el mero patrón. Uh-huh. Y allí instalaron los aparatos y ya ordenó, ya vamos a empezar, maestro, ¿eh? Y le dijo, yo le dije, maestro, que todos vengan de Huaraches. Y le quería ganar la risa. Y ya cuando dijo, vienes de Huaraches, le dije, pues no, así nos avisaste. Y la camisa amarrada acá con un chipote, así le dijo el director técnico. Y quiero que vengan de sombrero. Y dije, pero todos, que traigan el mismo pantalón del mismo color. Y nos queríamos reír, pero pues no, no se podía, porque vimos que era delicado el director artístico y nos veía los huaraches, todo. Y de sombrero de Michoacán, de ese tipo de sombreros. Y así se grabó. ¿A dónde la grabaron? ¿En la Ciudad de México? ¿Dónde se grabaron? Ya la grabamos en el atrio de la iglesia. Ahí se grabó. Y escuchamos, no, pero qué bonita grabación. Sí, muy bella música. Los vimos puros buenos, puros lectores, sí. No, para las cinco papas. Ya es fácil, ya no. Y después, cuando iban a grabar, que se los llevaban a grabar, ¿a dónde iban? ¿A dónde grababan la música? ¿En la ciudad? Allá en una colonia, en la colonia Roma, había un salón, ahí grabábamos la música de, por ejemplo, de Carlos Campos y de otros autores. Pero lo del disco, ¿dónde lo grabaron? ¿Cuál? Lo de los Beatles, ¿dónde lo grabaron? Ah, pues la grabamos allá en Tepeclispa, allá en el atrio, allí colgaron las bocinas y nada de salón, todo está al intemperio, ya son ruinas. Y le digo a usted que salió, está bien, bien hermoso esa grabación. Allí nos pusieron la cámara para que salimos como inditos, así, por eso fue la ropa, así. Pero así. La música fueron a... Pues son unas bellas interpretaciones de todos ustedes que nos dejaron, por eso ahora los conocemos, porque circula ahora toda esta música del álbum en internet. Y así se llevó a cabo esa grabación, nada más esa fue. Lo que están en los discos, LP, nada más eso fue. Y ya después el director nos pasó a decir, para la otra grabación van a venir a lo mejor vestidos de charros. Pero no, ni nos rimos ni le dijimos nada. Pues vamos a seguir platicando después del corte sobre la banda plástica de Tepetlixpa y, bueno, pues la gratitud de escucharla en internet. Regresamos en unos segundos, en unos minutos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XH XH Amecameca 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 Amecameca, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí continuamos, queridos radioescuchas, pues con esta leyenda, textos, artículos que se han escrito, que circulan ahora en internet acerca de la banda plástica de Tepetlixpa y esta incertidumbre, ¿verdad?, que teníamos de que llegaron o no llegaron los Beatles, cómo se grabaron. La gratitud de nuestros oídos nos dice que se escuchan en internet y que se venden en Amazon. Tenemos aquí a nuestro colega de la radio, Manuel de la Rosa, quien es abogado y músico. Ustedes lo deben recordar porque tiene aquí su programa Hoy por las Mañanas de Hablando y Cooperando. Y pues lo invitamos. Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sí, pues al margen de todo este asunto, más allá de que disfrutamos, la verdad, estas bellas interpretaciones. Así es, muy disfrutables. Y que sí, y que hay tres todavía intérpretes de esta banda vivos, es el señor Marcelino Buendía, Evodio Alvarado. Evodio Alvarado y el señor Ignacio Serrano, quien pues ya nos dijo que los Beatles no llegaron a Tepetlixpa, pero qué rico se escucha la música. Y en Amazon aparece que se vende el disco Adiós a los Beatles, este CD, como banda plástica de Tepetlaxpa. Y entonces, pues, la familia que nos comenta, que no estaban enterados, que qué rico que lo podamos escuchar las jóvenes generaciones. La verdad, yo no la conocía, estas interpretaciones, estos covers, y son de una algarabía increíble. Y más allá de disfrutarlo, bueno, lo justo, ¿verdad?, para cualquier artista, para cualquier autor en cuanto a sus regalías, por saber, bueno, pues quién subió esto, quién lo está cobrando, quién lo está pagando, porque el señor Serrano y los otros dos sobrevivientes de esta banda plástica de Tepetlixpa, pues no reciben nada por su trabajo. ¿Cómo nos puedes tú ubicar en esta circunstancia? Bien, vamos a hablar de derecho de autor. Tenemos dos clases de derecho de autor aquí. Es un autor, un derecho de autor primigenio, como su nombre lo indica, el creador, en este caso, de la música, de la letra. Dadas las canciones que estaba yo viendo, en todos los casos son Lennon y McCartney, o sea, John Lennon y Paul McCartney. Pero la ley nos indica que hay derechos conexos. Derechos conexos que corresponden a, en este caso, el arreglista, al orquestador y a los intérpretes. Todos ellos tienen representación en una sociedad. Es importante también mencionar que esta, aunque es una música cuya idea, digamos, corresponde originariamente a Lennon y McCartney, esta es música de Tepetlixpa, 100% de Tepetlixpa. Quizás para mucha gente podría parecer exagerado el alcance, pero yo quiero recordar un momento en el que los Beatles son condecorados por la reina. Hubo quien dijo que en ese momento los volvieron nobles, y hubo quien dijo que ellos dijeron que eran más célebres que Jesucristo, en fin, miles de cosas que sucedieron en esa época, que yo sí me acuerdo porque no soy de las nuevas generaciones. A mí sí me tocó vivir ese momento. Y por ser una música netamente de Inglaterra, netamente del área de Liverpool, por eso fueron galardonados. ¿Cuánto beneficio tiene Liverpool por ser la cuna de los Beatles? Yo creo que mucho más de algunas otras obras que son más célebres. Me referiría a la ópera de los tres octavos de Bertolt Brecht y de Kurt Weill, que sucede en Liverpool, pero no tiene ni la trascendencia para el lugar, ni la fama que le acarreó la música de los Beatles. Justo es entonces que no solamente sea entendida como un derecho de autor personal, etcétera, etcétera, sino porque esta es música de Tepetlixpa. Muchos millones gozan de esa música. Y algún Vivales la registró en Amazon. Creo yo que es importante que esto se vea, que lo recuperen las autoridades. ¿Por qué? ¿Quién sabe si llegaron los Beatles a Tepetlixpa? Pero la música de la banda plástica de Tepetlixpa es una realidad. Ahí está, y ahí están esas personas. Y ahí está Tepetlixpa, que no Tepetlaxpa, ¿no? Lo cual me hace pensar que algún Vivales, algún gringo o un inglés, famosos por ser piratas, todos ellos, se está robando eso. Creo yo que de una forma o de otra hay que pedir eso. Por mi parte, yo me comprometo a hablar con la Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, que son quienes tienen la representación internacional para estos efectos. Es decir, correspondería al autor ir a la Sociedad de Autores y Compositores de Música, por cuanto a la música, ir a la Sociedad Mexicana de escritores a la SOMEM para lo de la letra, pero el derecho de ejecutantes corresponde a la Sociedad Mexicana de Ejecutantes. Claro, porque comparto contigo la idea de que más allá de si llegaron o no llegaron, de todo esto que se da alrededor, que hemos platicado con la familia, con aquí Cuca Serrano, hija de este músico Ignacio Serrano, intérprete de la banda, pues la realidad es que la interpretación es bellísima. Y ellos son los ejecutantes, como bueno, yo soy grabadora, hago imágenes, y el quien hace la incisión es el autor. De igual manera, aquí en la música, quien hace esa interpretación con su instrumento, en ese momento es autor, dueño de esa interpretación, al margen de quien lo escribe, al margen de quien dirige, que entramos en todo esto que tú nos comentas, Manuel, del derecho de autor en sus diferentes partes. Y además, bueno, intérpretes que tenemos la fortuna de todavía dialogar con ellos, están vivos, es una historia viva. Poco se conoce de otros autores en el oriente del Estado de México, y que ahora, bueno, a lo mejor en una manera no adecuada, pero las redes sociales les han hecho esta justicia, y por eso los conocemos y por eso estamos aquí hoy, Cuca. Sí, y es una lástima que pues años atrás no se interesó a alguien y que se le hubiera hecho una entrevista al señor Andrés Ortiz, que gracias a él también se armó todo esto para que la música esté presente en las redes sociales y que mucha gente tenga la fortuna de disfrutar de quien le gusta la música, ese grupo emblemático de Liverpool, y que en otra tonada existe esa música, y ojalá y se pudiera rescatar algo, por lo menos el disco original, que si alguien sabe que lo tiene, pues que nos hicieran favor de prestarlo. Sí, también esa es otra interrogante, sí. ¿Verdad? Que no se conocemos las cintas que se están grabando, incluso aquí nos trajo Cuca un CD que pues es editado en fotocopia, con otra portada totalmente distinta a la que nos comentó el señor Ignacio Serrano, de esta foto donde los preparan en los arcos de Tepetlixpa, y aparece un director de orquesta, aparecen datos muy diferentes a los que están en Amazon y de un sello discográfico que tampoco se localiza en las redes. Pero al margen de eso, la música y los intérpretes, que deben gozar no solo de nuestros aplausos, sino de su trabajo, ¿no? Bien, como funciona esto normalmente, es las sociedades autorales son fondos que se recaudan. Yo recuerdo, ahora sí que hablando de este tema, en la Sociedad de Autores y Compositores de Música existía en aquellas épocas lo que era conocido como el Fondo OVNI, Obra Musical No Identificada. Puede resultar medio curioso por la semejanza con OVNI, pero este fondo era tan cuantioso que permitió hacer la Plaza de los Compositores, que ahora es la Cineteca Nacional. Un fondo verdaderamente impresionante. ¿Por qué? Porque de repente yo supe el caso referido de George Harrison, que de repente recibe un cheque de México y nunca ellos supieron que tenían 3 horas de los Beatles a diario, más toda la cantidad de interpretaciones. Yo quisiera pensar que esto se lo quisieran hacer a los herederos de Frank Sinatra o a los herederos de Ray Conniff o a los herederos de Joe Cocker, que estarían metidos en una bronca. Entonces creo yo que esto es algo que debe de preservarse. ¿Por qué? Porque es una herencia cultural.

Ignacio Serrano en la sesión de fotos, déjenme decirles, porque trajo su saxofón, bellísimo saxofón, Ignacio Serrano, que bueno, también nos platica que ya no pudo tocarlo por tanto trabajo, la hernia, ya no se pudo soplar en el saxofón. Pero ver, me hizo daño. Claro. Ay. De estas épocas gloriosas de trabajo, señor Ignacio, donde iba usted, nos comentaba que venía a Meca, a los centros nocturnos, a tocar con la banda, con los colegas. ¿Y ya luego qué pasó? Yo me gustaba harto también la banda, porque ahí encuentro uno hartas obras, difícil. La banda es lo más difícil. La orquesta, solamente los swings, todo eso, pero ahí se acopla uno. ¿Y el saxofón ya no se pudo tocar después? Ya lo vi usted. Hermosísimo. Todavía no se le cae el laque. La pintura esa se llama laque. Es el lujo también, pues lo conserva. Yo lo que me dolió, le digo a usted, mi talí que tenía aquí una cosita como de oro. Y nos dejó una música maravillosa. Otra vez. Sí. Fuimos a tocar un pueblo de Zumbaya que se llama Claucla. Y guardaron las cosas en una iglesia. Un padre que estaba allá era muy conocido. Y que nos dice, aquí deja sus instrumentos, aquí nadie se mete. Y que van mirando un sacristán, era de mi tierra, era un vecino mío, allá era el sacristán. Abrió, llevaba yo un doble estuche, una bolsa de lujo. Y abrió los cierres y a buscar a ver qué se llevaba. Yo siempre compraba yo cañas, tenía yo un aparatito también para cortarla cuando ya están disparejas, se empareja. Me robó eso y ahí guardaba yo un dinerito, se lo llevó todo. Y después les preguntaba yo a mis compañeros, no, yo no vi nada. Si está allá tocando. Y me dice uno de ellos, es este cuate. Dice, este es rata. Dice, por eso no salen de aquí. Y me aguanté, no le quise decir al padre. Ay, todavía nos dijo el padre, ¿también sus estuches? Sí, padre, gracias. Y así a varios les pasó. Sí, ya saben cuánto cuesta una caña, ahorita valdrá como, pues, máximo de barato, 100 pesos. Pero hay cosas que son bien carísimas. Nomás un estuche, quién sabe cómo el estuche este, está bien bonito. Hermoso su saxofón, hermoso, y sobre todo nos deja un legado hermoso. Un legado en vida, que es la música. Las boquillas también, hay unas boquillas bien carísimas, así como son buenas, pero también, yo me gustaba comprar, aunque caras. Y luego hartos mis compañeros me dicen, véndemela. No, ya la usaste, no, te la voy a vender, no, ni nunca te la voy a prestar. Pues yo le agradezco mucho que haya venido a platicarnos sobre su vida, sus interpretaciones en la banda plástica de Tepetlixpa. Muchas gracias, Ignacio Serrano, y muchas felicidades por ser gracias, un gran señor, músico. Gracias por ello. A Cuca también muchas gracias, su hija. Y nos vamos escuchando la banda plástica de Tepetlixpa, que se llenen de algarabía con esta música, y nos encontramos. Pues muy agradecida a nombre de la familia de haber tomado en cuenta a mi papá para una reseña de este tipo. Y pues felicidades, no nada más a él, sino también, aunque don Andrés ya no esté,